en el frente de mi casa yo tengo una vecinita. Y cuando yo abro la puerta me arrulla una miradita. Qué pollo tan cerca tengo yo que no sé lo que me pasa. Pues cada vez que la veo yo siento que me mareo, pues en pantalones cortos sale al balcón a coger un poco de aire puro que a todo hace estremecer. Qué vecinita tan rica, qué vecina tengo yo. Qué vecinita. Yo.